tienen una vida muy superficial, son frívolos o personas frívolas. Vida superficial, vida frívola. Y entonces, a causa de esa vida frívola, aunque escuchen el Evangelio, aunque hayan ido al catecismo de chicos, o aunque hayan aprendido a rezar, aunque conozcan algo del catecismo incluso, dada la vida frívola, la vida superficial que llevan, no son capaces de dar frutos espirituales. Nada. Porque el estilo de vida que llevan es totalmente incompatible con la profundidad o seriedad que supone el Evangelio. Primer tipo de tierra. El segundo tipo de tierra, dice Jesús, son las personas, el terreno rocoso, ¿no? O pedregoso. Son las personas que escuchan la palabra de Dios, la reciben con alegría, pero no logran echar raíces. Y entonces, por esta falta de profundidad, la semilla muere. Cuando Jesús explica quiénes son estas personas, dice que son las personas que no tienen constancia en la vida de fe. O sea, que han escuchado la palabra de Dios, han recibido la semilla, ha empezado esta semilla de la palabra a dar fruto, algo de fruto, pero por falta de constancia, por falta de perseverancia, luego la persona deja la vida de fe. ¿Quiénes son estos? Bueno, son todos aquellos que practican la fe, rezan, obran bien, van a misa. Cuando no hay problemas en la vida, cuando no hay crisis, cuando no tienen dificultades en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida sentimental, en la vida espiritual. O sea, están cerca de Dios y de la iglesia siempre y cuando no haya problemas. Pero en cuanto aparece el problema, la persecución, por ejemplo, a causa del Evangelio, y esto es muy actual porque en la época actual, la hostilidad cultural hacia la iglesia católica, la hostilidad hacia los cristianos católicos es cada vez mayor. Y entonces, frente a la persecución, frente a la crítica por parte de otras personas, este cristiano, este católico que inicialmente había aceptado la palabra de Dios con alegría, empieza a claudicar en su vida de fe, a abandonar la vida de la fe. Se empieza a alejar de la práctica religiosa, o sea, era practicante en las buenas solamente. Es la persona que practica la fe, reza, va a misa, siempre y cuando todo salga bien, no haya problemas, no haya persecución, pero en cuanto sobreviene la persecución, la incomprensión por parte de los demás, el ataque, el choque con la cultura atea, el choque con la cultura agnóstica, y entonces ahí la persona empieza a dudar y empieza a abandonar la fe. También podemos incluir aquí a todas aquellas personas que se han alejado de la fe por diversas crisis, diversos problemas, la pérdida de un ser querido, que no entienden el por qué se murió y entonces quizás se enojan con Dios, o diversas crisis también espirituales que han hecho que las personas se alejen de la fe. O sea, estaban cerca de Dios, insisto, en las buenas, pero frente al problema, frente a la adversidad, frente a la crisis, abandonan la práctica religiosa. Las terceras personas o las terceras personalidades de las cuales habla hoy el Evangelio, en la imagen de la tierra con espinas, dice que son los cristianos, los católicos, dice Jesús cuando explica, ¿no?, que llevaban una vida de fe, pero con el tiempo han crecido las espinas, los cardos, las espinas, y han ahogado la buena semilla. Las espinas o los cardos es una imagen de la seducción por las riquezas, el afán por el crecimiento en la vida material. Muchas personas que tenían práctica religiosa, que iban a misa, se confesaban, rezaban, con el tiempo dejaron de hacerlo porque empezaron a priorizar otras cuestiones mundanas: ganar más dinero, trabajar más, crecer económicamente. Y si bien no es malo crecer económicamente, no es malo ganar dinero, sí lo es cuando esto se transforma en una prioridad en la vida de las personas. Hay personas que viven principalmente en función de esto, ¿no? Hacer plata, ganar dinero, pasarla bien, el bienestar material, para lo cual seguramente tienen que trabajar más, para ganar más. Y bueno, y estas personas que inicialmente tenían una vida de fe, una práctica religiosa, con el tiempo dejan la práctica, dejan la vida de la fe, porque le dan prioridad a cuestiones mundanas, como por ejemplo cuestiones materiales. Finalmente aparecen las personas buenas, la tierra fértil que acoge la palabra de Dios, la buena semilla, y empieza a dar frutos espirituales. Son los buenos, son los santos, son los que responden a Dios con generosidad. Y así todo, dice Cristo, que hay personas más generosas que otras, personas más santas que otras. Algunas que rinden al 30%, otras al 60%, otras al 100%, y esto es realmente así, porque entre todas las almas que están en gracia de Dios, o sea, que empiezan a dar frutos espirituales, para dar frutos de vida eterna, hay que estar en gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que hace posible que tengamos vida eterna. Pero entre todas las personas que están o que estamos en gracia de Dios, es verdad que hay almas más generosas que otras, hay almas más santas que otras. Ciertamente la que dio más frutos espirituales, la persona más santa en este mundo, la más generosa en este mundo, con respecto a Dios, ha sido la Santísima Virgen María, la que dio el ciento por uno, como dice hoy el Evangelio. Pidamos al Señor entonces no ser frívolos, esta tierra al borde del camino, no ser superficiales. Pidamos al Señor no ser de esta tierra rocosa que vive la fe siempre y cuando no haya problemas, no haya dificultades, no haya crisis, no haya persecución cultural, que podamos perseverar a pesar de todo. Pidamos al Señor no ser de esta tierra con espinas, no caer en este pecado de abandonar la fe por priorizar otras cosas secundarias en la vida cristiana, como por ejemplo lo material, la ganancia económica, los deseos de la carne. También esto es importante, ¿no? Los deseos carnales terminan ahogando la gracia de Dios, ahogando la semilla de la palabra. Que podamos reprimirlos, que podamos educar estos deseos de la carne, que podamos dominarlos para que no nos dominen ellos a nosotros. Que podamos finalmente ser tierra buena para dar el máximo rendimiento posible, el mejor fruto de santidad en nuestra vida, de fe en nuestra vida cristiana. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.